Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente de nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora. Subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorias al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos bien. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. El barrio no tiene esas calles adecuadas, construidas, sólidas, asfaltos dignos. En cada intersección, ingresando hacia Santa Paula por la ruta 23, solo aquellos que reconocen las dificultades pueden evitar algunos cráteres que el colectivo, el camión, el transitar revela. La falta de mantenimiento, y si quieren ustedes, el desinterés de años, de tiempo, de un gobierno. La tarde lucía gris, con algunos pincelazos de luces de ese sol que no se quiere ir, que no se quiere retirar. El movimiento era lento, 18:30 horas. Ingresando por el barrio junto a Ángel Casal, doblamos por Echeverría y a pocos metros se diseminaban los pibes. Cada uno, cada grupo, me refiero, en tres esquinas, esperando. Hasta allí no sabía qué aguardaban. Tenía noción, claro, de ir al encuentro de una familia arrasada, conmocionada. Y estaban esperando, estaban aguardando. Lo estaban aguardando Jonathan. Lo primero para significar y hacer de este año, el nuestro, de Recorte, un año de información y sobre todo registro de esa información, es que los dos pibes asesinados en Las Flores, Jonathan y Leonardo, ninguna familia de las víctimas pudo llegar al lugar. Esta sería una cuestión muy secundaria que cambia su posición, su lugar, ya que la policía no informó a ningún familiar de Jonathan y de Leonardo que estaban muertos. Cuando llegaron, los cuerpos no estaban. No había ninguna cinta, no había nadie. Y fueron después que estuvimos nosotros el día sábado. ¿Y saben por qué llegaron esas familias al encuentro de la nada y con ello la desesperación? Porque hay una política de no informar. No es esta la excepción que estoy contando. Es esta la regla. Entonces, las hermanas de Jonathan, los padres de Jonathan, los tíos de Jonathan, algunos que conocí dolorosamente ayer, no sabían nada. Tan solo pudieron obtener la información que el cuerpo, o los cuerpos, estaban en la morgue de Lomas. Porque aquí no hay lugar. Y que alguien de la comisaría de Trujuy les informó, porque ellos fueron a pedir alguna explicación, que el tipo se había zarpado. Que es mucho más que un exceso. La palabra que le entregaron a un tío de Jonathan fue ensañamiento. Pero aguardaban la posibilidad de despedida de su amigo. Los pibes que estaban en tres esquinas hasta llegar a la calle Echeverría al 11.000. Estaban allí con sus motos, con sus miradas perdidas, con los ojos tristes, con proyectarse en esa muerte. Y en esa perspectiva de que la vida es demasiado corta y que mañana pueden ser ellos, hoy pueden ser ellos. Se entiende que no es la vida sino la muerte. Y no es algo agradable vivirlo. Pero es esto lo que nos convoca y nos interpela. Nos debería interpelar más y convocar mucho más. El servicio municipal, que es muy precario, permitió a esa familia que el cuerpo viniese de la morgue de Lomas hasta Santa Paula, donde las mujeres de unos 35 años vieron quebrar sus cuerpos cuando llegaba el servicio precario. Que los hombres detenían a esas mujeres y a esos cuerpos que se quebraban. Que las sillas humildes se multiplican de los vecinos para que todas las mujeres puedan sentarse en un largo patio. Que vi a pibes, a quienes conozco circunstancialmente de la actividad que realizo y que cumplen alguna función administrativa, preguntarse por qué. Y una vez más, la no información a la familia. Los títulos que le entregan, que el tipo está detenido, pero ya no está aquí, sino que el fiscal Ventricelli decidió que el tipo, el asesino, Javier López, vaya a Capital Federal porque es federal. La ley es una tiranía y la justicia es tirana. No hay razones para llevar a López a Capital Federal. ¿Pueden imaginarse ustedes qué tipo de tratamiento puede tener López? Exclusivo y privilegiado, algo que no ocurre con el común de los mortales, que vulnera alguna ley, si es que la vulnera, y lo que recibe es la tortura y el maltrato. Lo que estoy diciendo es que el fiscal Ventricelli le dio protección exclusiva al hombre que se ensañó con dos jóvenes y que los liquidó en Barrio Las Flores. Digo esto porque fue la información entregada en el día de ayer por un policía a los familiares de Jonathan. Hoy será el momento final, la despedida, para Jonathan y para Leonardo. Después vendrá el corte de la Ruta 23. El hacer común el nombre Ventricelli, fiscal. Pedir a la justicia lo que la justicia ya está otorgando, que es el privilegio y la protección. Recurrir a la policía cuando la policía es auxiliar de la justicia y si no hay una orden del fiscal y ya comienza el enmarañamiento. Ahora, esos cuerpos que se quiebran, esa tarde gris, esos grupos en las esquinas, esos niños grandes, enflaquecidos, esa despedida, eso queda para siempre. Y no hay fiscal, ni juez, ni nada, ni nadie que pueda alterarlo. Es una grieta. Es un dolor inextinguible. Porque acá en Moreno siguen matando a los chicos. Pero además de matar a los chicos, a los jóvenes, y no estoy postulando inocencias ni culpabilidades, estoy diciendo que están matando a los pibes. Esos crímenes vienen acompañados de los privilegios. Y en los privilegios, señores, autoridades políticas, militantes sociales, en esos privilegios crece la justificación de los crímenes y crece, y lo saben, y crece aún más, una frase cambiada de otro tiempo y que nos debería dar vergüenza y nos debería horrorizar. Esos privilegios hacen que el algo habrán hecho en este tiempo siga jalando gatillos y perforando vidas. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes hasta las 11. Lo mismo de siempre. Dedicado para el mono, siempre presente. Y todas aquellas víctimas del gatillo fácil. Desde el barrio para el mundo. Barrio Mitre. Brian y Marcos. Shit, man. Argumentado en la calle como el gatillo fácil. Vos que sabés si de afuera vos no lo ves. En el barrio el pensamiento se vuelve más ágil. Son decisiones crudas y frías muy a la vez. Si un pueblo le ofreces toda la calma y paciencia, sostenido por mentiras que ni vos te la crees. El pueblo se va a levantar con más violencia por las mentiras e injusticias que le ofreces. Realmente voy caminando entrando al pasillo. Pillo de que la policía no jale el gatillo. Y en mi mano empuño un papelillo. Así fumar de lo mío y rimar bien tranquilillo. Una bala más es una vida menos. Un allanamiento y un alma se fue pa'l cielo. Corridas entre tiros, gritos y mucha sirena. Apriétale el gatillo y robarle la vida a cualquiera. Ahora lo que queda es el presente. Vivir lo que uno siente y tener hasta la frente. No todo aquel que corre tiene que ser delincuente. Somos figuritas de ese álbum nuevamente. Ahora lo que queda es el presente. Vivir lo que uno siente y tener hasta la frente. No todo aquel que corre tiene que ser delincuente. Somos figuritas de ese álbum nuevamente. Por todos los pibes y pibas desaparecidos en democracia. Presente, ahora y siempre. Brian y Marcos. Vivir en un

local. Rock, rock local. Local. A las 21 horas en FM Moreno. 90.1. Estación de música. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. No puedo más que agradecer, después de tanto enloquecer, por toda esta gran lección. Recorte informativo. El control que se debe dar por ese contrato es lo que va a dar la calidad del servicio. Es haciendo cumplir a la empresa con lo que tiene que hacer en ese pliego, el servicio va a ser bueno. Pero por eso depende que el contralor se dedique a lo que tiene que hacer. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Porque los pobres no tienen a dónde volver la vista, la vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este mundo le quitan. Palomita, qué cosas tiene la vida y Zambita. Porque los pobres no tienen a dónde volver la voz, la vuelven hacia los cielos buscando una confesión, ya que su hermano no escucha la voz de su corazón. Palomita, qué cosas tiene la vida y Zambita. Porque los pobres no tienen en este mundo esperanza. Bien, la forma de comunicarte con Recorte Informativo. Sí, mensaje de texto al 15-33-68-00-99. Reitero, 15-33-68-00-99. También estamos en Facebook, en este momento conectados, y si no al teléfono de línea de la radio, que es 466-6559. En minutos vamos a poner en el aire declaraciones del intendente Mariano Güez que nos parecen mensurables a la altura de los acontecimientos, ya conocidos por todos, del pliego de bases y condiciones. Te voy a leer un comunicado oficial, no de Walter Festa, sino de estructuras que son kirchneristas, cuestionando duramente el monopolio. Y además voy a compartir con vos, con ustedes, el expediente que trata de una expropiación. Y el nombre de una empresa. El nombre de la empresa que tengo aquí y que tuvieron los concejales no es La Perlita, pero es La Perlita. Porque La Perlita es mucho más que una empresa de transporte. Como toda empresa que trabaja en este sistema y que obtiene ganancias en este sistema, tiene algo que la caracteriza. ¿Y saben qué es? La diversificación. Y lo que se propugnó en el Consejo Deliberante fue la diversidad. Vamos a poner al aire, tenemos al intendente Güez. Bueno, escuchamos estas declaraciones del intendente Güez el día, creo que fue el domingo, en el cierre del encuentro regional de teatro realizado en el Teatro Leopoldo Marechal, y en donde se le consultó desde esta radio qué pensaba del pliego, ¿verdad? Y la historia arrancó así. Participación del Frente para la Victoria, de los 14 concejales, conforme con haberle puesto un canon a la empresa de transporte. Veremos ahora cuánto se presenta en la licitación, lo vamos a hacer de inmediato. Digamos, conforme, porque se habían dicho muchas cosas que no eran ciertas, que no eran reales. Por ejemplo, cuando se buscó una prórroga porque no se estaba, digamos, logrando sintetizar la propuesta, hablaron de que la prórroga era por 10 años, era definitiva, y entonces, bueno, se logró aprobar, y la empresa de transporte, que durante estos 10 años, digamos, tenía un canon mínimo, tenía una obligación mínima de entrega de material asfáltico, que lo cumplieron, digamos, al principio de su tiempo, de los 10 años, ahora tienen una obligación anual actualizable. Se podía ejercer el poder de policía por parte del Estado. Sí, absolutamente, pero la obligación, digamos, en ese pliego era mínima. Entonces ahora tiene una obligación importante, sobre todo por un momento pensábamos que iban a competir las empresas de transporte, se iban a presentar a esa licitación y que iban entonces a competir para ver quién pagaba más canon para el mantenimiento de las calles, de los pisos con los cuales lucran. Y sin embargo, nos fuimos enterando y anoticiando, porque la Cámara se hizo presente, visitó a todos los bloques, la Cámara del Transporte se hizo presente acá en Moreno, nos mandaron cartas, los empresarios más importantes del transporte me llamaron para decir que no iban a venir. Entonces, ante el riesgo de que haya una sola empresa oferente, entonces le pusimos un canon mínimo, que es un valor actualizable por los 10 años, que se desesperaron, digamos, algunos bloques por defender a la empresa y la empresa por tratar de evitarlo, pero lo logramos. No solamente eso, sino que le vamos a expropiar los terrenos de la calle Nemesio Álvarez para que Moreno tenga otra salida que necesita por la forma en que está creciendo el centro. Bueno, aquí tengo la foja 2 del expediente número 31.564. Si quieren ustedes, para ser más preciso, el expediente departamento ejecutivo número 15.9798-S-2014. Fecha de inicio del expediente, el 12/12/2014. Asunto sobre expropiación de calle. En este espacio de declaración de juez, nota realizada por Fernando Ochoa, dice: alcanzamos no solamente eso, sino que le vamos a expropiar una calle. Yo puedo interpretar en forma incorrecta, pero me animo a interpretar. Si todas las empresas o las cámaras vinieron a visitar a todos los bloques, dijo el intendente, que lo llamaron a él, que se podría decir es el apriete de las cámaras y de las empresas, que no iba a venir nadie aquí. Entonces se decidió por un canon mínimo. Primera cuestión. Es lo que nosotros decíamos hace tiempo. No solamente es lo mínimo, sino que es para la perlita. Y en esa declaración del intendente, la que escuchó usted recién, dice: logramos eso, pero no solamente eso, sino que le vamos a expropiar una calle. ¿Está hablando de la perlita? Bien, si está hablando de la perlita, porque creo que sí, pertenece la calle pública, o que era pública, a una empresa. Es circunscripción 6, sección G, quinta 37, parcela 4B, partida municipal número 16.000 o 164813, tiene como titular destinatario Marisud Sociedad Anónima. Marisud también es la perlita. También es Prieto. Y hay toda una descripción, y firma el arquitecto Fernando Buenaga, que es secretario de Planeamiento, Catastro y Obras Particulares de la Municipalidad de Moreno, la justificación para llevar a cabo la expropiación. Ahora, ¿qué es la expropiación que le vamos a tener que pagar a Marisud o a Prieto? el valor por esa calle. Que estoy hablando de Nemesio Álvarez, que se corta 120 metros o 100 metros antes de su conexión a Colectora Gaona. Se declara de utilidad pública porque efectivamente la obra de Victorica ha permitido una mejor circulación, pero se va cargando Victorica, por lo tanto tiene que encontrar la política una opción más a esa carga que tiene Victorica. Y la opción, efectivamente, es expropiar la calle que está a cargo o que es propiedad de la firma Marisud. Hasta aquí entonces, Marisud es Prieto. Prieto es la perlita. Y reitero que la expropiación no es nada más ni nada menos que, por supuesto, una herramienta que está en la ley orgánica de las municipalidades y también en la legislación provincial y también nacional, que lleva a la instancia de inicio de acciones judiciales en donde Marisud, esto es Prieto, va a solicitar el mayor valor posible de la calle que se le está expropiando, que se le está quitando. Es decir, le vamos a pagar a Prieto. Prieto va a cobrar. ¿Ok? Vamos al siguiente audio de Wes, por favor, en donde habla sobre las cuestiones más inherentes a aquello específico de la sesión. Y lo escuchamos. El que agredió, pero también quiero aclararlo esto, repudio la violencia, repudio que le hayan dado una trompada a un candidato o no sé qué es, pero también, digamos, el insulto permanente, la mentira, es también violencia. Aquí se habla de insulto y mentira para que podamos comprender. Porque estuvieron, digamos, durante toda la tarde insultando a los concejales, insultando a los que estaban discutiendo en nombre del pueblo, digamos, ese pliego. La verdad que creo que nos sirve a todos, digamos, analizar que estas espirales de violencia se tienen que cortar con actitudes sanas de todos. La discusión de los temas con altura, de frente, con confrontación de ideas y no con agresiones. Y aquellos que creen que las cosas se solucionan dando trompadas, que se den cuenta que ya no hay más lugar para ese tipo de actitud. Hay algunas personas que tienen la virtud de no decir nada y construir en el otro la idea que lo dijeron todo. Bueno, Wes es esa clase de personas, tiene esa virtud, si quieren ustedes. Él dice que la mentira es violencia. Comparto absolutamente lo que dice el intendente. Claro que sí. Y negar la información pública también, entonces, es un hecho violento. Porque hace un privilegio de la cosa pública, por parte de un gobierno, en este caso municipal, que si está tan abierto a fortalecer los cimientos de esta democracia, debería mostrar los archivos. Simple. El contrato de la perlita, por ejemplo. Mire qué poco es lo que solicitamos. Apropiarse de eso que no es exclusivo del intendente, sino es un instrumento público, es violencia. ¿Cómo redefinimos entonces la violencia? Nosotros hace tiempo que estamos hablando de las violencias, no de la violencia, sino plural. ¿Qué habrá considerado el Consejo Deliberante y sobre todo el oficialismo? Que un cartel con un colectivo y la fotografía de los concejales y también del intendente era violento. Póngalo en palabras, intendente. Quienes estuvimos cubriendo la sesión, y estuvimos esas 4 horas y un poco más en la sala de sesiones, créame, señor intendente, que la guardia pretoriana que trajo Correa hacía imposible siquiera una puteada a algún concejal. Lo único que ocurrió a lo largo de ese tiempo fue que alguien le gritó algo a Jorge Alagastino. y esto no me dejará mentir el señor presidente del Consejo Deliberante y las compañeras trabajadoras del Consejo Deliberante que estaban adelante y que pudieron apreciar sentadas todo el transcurso de la sesión. Y afuera el clima era de tensión, sí, porque no se podía ingresar. Ahora, define el oficialismo si violencia es ese cartel. Y al ser violento un cartel en donde solamente se señalaba quiénes eran los concejales que podrían votar un instrumento que favorece a una empresa, al ser violencia eso, y en la palabra de Wes, se justifica lo segundo. Claro que al final de la declaración del intendente dice hay que desterrar esas prácticas, pero iguala. Bueno, si esas son las condiciones, pues bien, tenemos que saber, primero los que hacemos periodismo o intentamos informar, que las descripciones deberán tener este estado particular. Y los que hacen política partidaria deben ajustarse a estas reglas, que son las reglas de las violencias. ¿Sí? Me parece muy importante comprender esto. Ahora voy a leer, ya que estamos en el terreno de las declaraciones, voy a leer parte de un comunicado que nos envió Walter Festa y cuyo título es Cambiar de collar sin dejar de ser perro. Mientras preparamos una declaración de Damián Contreras de la sesión, que tiene que ver con la expropiación, y también un audio de Carlos Benítez, porque fueron para mí los dos momentos en donde se pudo establecer una discusión política, ya que de lo legal no hay duda, si lo hemos contado en el día de ayer, que es para una sola empresa, y es altamente probable que esa empresa sea la Perlita. ¿Sí? Pero esto que te decía, cambiar de collar sin dejar de ser perro, es que una parte del kirchnerismo está contra Wes y la oposición. Esto lleva a las firmas de Marcelo García, que es partido de la Concertación Forja, Cintia González, peronismo kirchnerista, Horacio Chiqué, Nuevo Encuentro, María Esther Vargas, de Miles, Sandra Cruz, de Proyecto Nacional, Alejandro Laluz, de La Cámpora, y me falta el nombre de quien firmó, por Colina. Esto es una parte del kirchnerismo. Esto es lo que se ha definido como las expresiones que tienen terminales nacionales. Es decir, tienen juego propio porque arriba hay cuerda. Y dice el título, Unidos y Organizados trabaja para el pueblo, no para los monopolios. Festa expresa acá lo que no dijo en la sala de sesiones, ni él ni Giselle González. Y antes de leer quiero hacer una única consideración sobre esto. Festa cuestiona al oficialismo y la oposición. La pregunta para Festa es por qué no presentó un proyecto alternativo. Si era tan claro que hacía el juego del monopolio tanto la propuesta del Frente para la Victoria, una parte, y la otra del Frente Renovador. ¿Por qué hubo tiempo? Los puntos son los siguientes. Por más de 20 años la empresa que monopoliza el transporte público de pasajeros en Moreno fue cómplice de la clase dirigente cuando sucedió el desguace de otras empresas y de la mutual El Colmenar, hasta quedarse con el total de los recorridos en Moreno. Además, se resistía a brindar el boleto estudiantil. Segundo, por más de 20 años no se respetó frecuencias, calidad del servicio y fue modificando y o suprimiendo recorridos a su conveniencia sin importar las consecuencias sobre los usuarios. Punto 3. El pliego enviado por la gestión de Wes hace referencia en el artículo 17 sobre la adjudicación del piso a una sola empresa que ofrezca un mayor canon. En ningún momento refiere a la desconcentración ni a la competencia entre diferentes empresas. En todo momento se refiere a la empresa, por lo tanto una sola, dejando en claro que no hay voluntad política de desmonopolizar este servicio. El bloque del Frente Renovador, este es el punto 4, votó en contra solamente porque no estaba de acuerdo con el tipo de canon. En ningún momento mencionaron la decisión de terminar con la concentración en una sola mano. la empresa monopólica, lo que nos lleva a deducir que tanto la oposición del Frente Renovador como el oficialismo que responde Mariano Hues solo proponen cambiar de collar sin dejar de ser perro. Punto 5. El proyecto político que conduce la compañera Cristina desde la presidencia de la Nación necesita empoderar al pueblo para que organizadamente defienda los derechos conquistados. Esto incluye los derechos de los usuarios a un servicio público de transporte de calidad y eficiente. Ningún dirigente, por más que sea intendente, puede atribuirse la representatividad del proyecto político nacional si no actúa en concordancia con los preceptos básicos de este en el territorio donde trabaja. Argentina, una década ganada. Moreno, dos décadas perdidas. Lo que llevó al kirchnerismo a obtener el gran consenso social y político fue desarmar a las grandes corporaciones de sus manejos monopólicos, donde estaban acostumbrados a que los funcionarios trabajaran para sus intereses. El pueblo de Moreno ya sufrió el apriete de la empresa monopólica en enero del año 2013, cuando suprimió totalmente el servicio a través de una medida gremial por un problema de seguridad, donde la ciudadanía de Moreno quedó sin transporte de pasajeros. 7. Un servicio público que es cuestionado por gran parte del pueblo de Moreno merece por lo menos ser tratado en una audiencia pública si lo que se quiere es hacer las cosas de manera transparente y de cara a la gente. Punto hasta ahí. Este es el comunicado que han firmado fuerzas que integran el Frente para la Victoria. Reitero, peronismo kirchnerista, Partido de la Concertación Forja, Nuevo Encuentro, María Esther Vargas de Miles, Proyecto Nacional, La Cámpora y Colina. No lo firmó la oposición, lo está firmando el kirchnerismo, que entiende que el pliego fue una ratificación del monopolio. Sí, el pliego dice eso. Ahora le voy a pedir a Cintia, que hoy está en la operación técnica y puesta en el aire. Hay un audio de Carlos Benítez que es el 9, está bien lejos. Bueno, ese audio... Sí, ese audio puede responder esto, desde el Frente para la Victoria y desde el kirchnerismo. Lo estamos estructurando al aire para que pueda quedar en usted o en vos que estás escuchando el programa cuáles son las miradas respecto al proyecto, y tan amplio es el Frente que habilita estas cuestiones del monopolio, que efectivamente el pliego ratifica la figura del monopolio, y aquellos que dicen haber dado una batalla feroz contra el monopolio. Uno de ellos, y lo explicó con argumentos en la sesión, el concejal Carlos Benítez. Nada más y nada menos que una de las pocas herramientas que la oligarquía dejó al Estado con el golpe del 55, como es la herramienta de la expropiación. Usted sabe, señor presidente, que esa oligarquía que derroca el gobierno peronista deroga la Constitución del 49 y queda como única herramienta la facultad del Estado de pagar para recuperar una propiedad, porque anula directamente aquella función social de la propiedad que redefinía la situación social, política, económica, redefinía el rol del trabajador, redefinía el rol del empresario en la República Argentina. Porque lo colectivo tenía preeminencia sobre el libre mercado. Entonces, tienen historia las cosas, no nacen de la nada. Nosotros hoy estamos discutiendo, como hace unos meses atrás, en la que recuerdo, costó mucho hablar del tema, una ordenanza de expropiación para favorecer a nuestro pueblo. El otro elemento que a mí me parece importante a resaltar en este marco de las ideas es que se pone en discusión en Moreno, no así en la República Argentina, que ya hace mucho tiempo que viene dándose esa discusión, el tema de la responsabilidad social empresaria. Ese concepto sería una veta bien interesante para que nuestro Consejo Deliberante ingrese. ¿Qué es la responsabilidad social empresaria? La responsabilidad social es dádiva. La responsabilidad social es donación. La responsabilidad social es te ayudo a... Me encantaría saberlo, me encantaría saber. Para mí no es ninguna de esas tres. Para mí, en el marco de las ideas, Lo que estamos definiendo, y por eso la discusión está centrada en el canon, es la corresponsabilidad de las empresas para resolver los problemas que la generación de trabajo, de dinero, de capital y de acumulación y ganancia para esas empresas también genera. Es decir, nosotros estamos hablando de un pliego de licitación que explotan las empresas y de las cuales se obtienen ganancias. Donde hay un error conceptual también en lo planteado, o por lo menos una diferencia en mi pensar respecto de las ideas, que tiene que ver con esa concepción de que el subsidio que ingresa desde el Estado Nacional hacia las empresas tiene que ver con que las empresas no pueden sostener la explotación de los servicios. No, señor. El subsidio tiene que ver con que no se liberalice el mercado y el valor del boleto no se vaya a algo inaccesible para nuestro pueblo. La concepción de este Estado, la concepción del proyecto que nosotros representamos, apunta a poner indirectamente el dinero en el bolsillo de los trabajadores para que los trabajadores puedan viajar. Baste solo citar como ejemplo lo que está sucediendo en la capital federal con el subterráneo de Buenos Aires y lo que se comienza a implementar con un aumento indiscriminado a partir de las posibilidades en el transporte de pasajeros. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque el subsidio, como dice la finalidad de la tarjeta SUBE, es al bolsillo del trabajador. Nosotros tenemos una mirada ideológica que implica poner en discusión o en rediscutir el conjunto de las ideas que rigen nuestra sociedad, y también tenemos propuestas concretas que a nosotros nos permiten pensar que este pliego va a generar mejoras en las condiciones del servicio público de transporte en Moreno, sean varias empresas las que se presenten, sea una única empresa, sean diversas iniciativas, como por ejemplo deja abierto nuestro pliego de licitación propuesto que tiene que ver con la construcción, como decía el concejal Alagastino, de expresiones que se organicen desde la comunidad hacia el Estado o expresiones que genere el mismo Estado, una de las cuales como herramienta nosotros ya estamos comenzando a implementar a partir de la posibilidad de aprobación que tiene la generación de empresa del Estado con la ordenanza que vamos a votar en los próximos puntos, como es la radio pública. Por tanto, hay posibilidad de generar en estos próximos 10 años diversidad de iniciativas que tienen que ver con la empresa privada, que tienen que ver con la comunidad, que tienen que ver con la capacidad del Estado de generar respuestas. La empresa del Estado y la radio pública, solamente al pasar mañana te voy a leer el expediente, respeta un precepto de Hues. Hay que conseguir plata privada para bancar esto. Y no es cierto que queda abierto el pliego a que se cree una empresa estatal de transporte. Y sí, siempre está abierto. Está abierto en el sentido que si mañana la perlita decide irse, algo improbable, entramos en una emergencia, entonces todo aquello que permita enfrentar la emergencia es válido. Pero eso no es nuevo. Eso está escrito hace 40 años. Se pueden presentar 20 empresas. Ahora va a ganar una porque eso es lo que votaron. Es para un solo oferente. Así lo votaron. Y la mejora en el servicio tiene que ser comprendida por lo que votaron en reparar las calles. No es si las unidades están bien, porque parece que de hecho siempre estuvieron bien. Y debo recordar finalmente lo del oficialismo antes de escuchar a Contreras y terminamos por hoy con el tema transporte. Que así como en el año 2004, hoy se dice... que aquello fue mínimo, esto que se aprobó en la expresión del día domingo de Hues, de este domingo pasado, vuelve a decir el intendente que esto es mínimo. Esto es lo de mínima. La respuesta, no al comunicado de Festa, sino acá en la radio, armando una estructura para que ustedes puedan tener qué es lo que está en juego y qué es lo que se gana y se pierde y qué es lo que no estuvo en discusión. Contreras, en el recinto, luego de la intervención de Walter Correa, la vamos a poner mañana, esa intervención, que fueron las intervenciones más políticas, esa también, claro está, pero son las miradas ideológicas que se cruzan. Contreras, adelante. ¿Por qué nos, lo nuestro, o sea, es tan, que favorece a no sé qué interese? ¿A qué interese favorece? ¿A qué interés favorece decir que tenemos que poner un refugio en un barrio y que a ese refugio le tenemos que poner una cámara? Si no lo viven afanando a los compañeros y a los vecinos. ¿Y está mal pedir eso? Eso es decir, no estamos en el proyecto nacional y popular. Eso es decir, favorecemos a los oligopolios, favorecemos a los monopolios. Realmente, cuando se hace el relato, señor presidente, también desde la minoría de la oposición pedimos cierto respeto a nuestra intelectualidad, o sea, cierto respeto a entender que, como usted decía, señor presidente, muchos de ustedes, yo creo que todos, caminan los barrios del distrito, y nosotros también caminamos los barrios del distrito, nosotros también somos invitados a ver la problemática de los barrios. O nosotros no somos de Moreno, que somos los Kelper, porque en algunas cosas diferimos o en algunas cosas disentimos. Pero la verdad de la milanesa es que en todas las cuestiones de fondo que tuvieron que ver para el beneficio del distrito, siempre esta oposición estuvo acompañando. Ahora, en un tema puntual, cuando planteamos estas cosas, o sea, se nos empieza a tildar desde el relato como que somos los gorilas, que somos los oligarcas, que defendemos intereses espurios. Realmente, señor presidente, a veces esos discursos, más que de acercarnos, nos separan. Y la verdad, en este como en muchos otros temas, tenemos que empezar a juntarnos, pero para pensar en el bien común del usuario. O sea, hay que pedirle a las empresas tienen que pagar lo que corresponde, y por supuesto, pero el tema es cómo, porque la verdad, señor presidente, con todo respeto, pero al intendente municipal ya cuesta creerle que va a hacer ese tipo de obras, porque también dice, por otro lado, y hay un expediente que lo vamos a ver ahora más adelante, o sea, yo lo he visto, lo he escuchado en la radio municipal todo este tiempo, decir que él promueve los parques industriales, se enorgullece de tener el parque industrial número 100 que el gobernador Scioli le dio el certificado, pero ahora dentro de un rato vamos a votar, o se va a poner en tratamiento, una expropiación de una empresa del distrito para abrir una calle. La verdad, no vino nadie, no nos explicaron nada, no nos dijeron nada, no sabemos, o sea, quién llevó adelante ese informe. Entonces, cuidado, señor presidente, porque al empresario, como cualquier otro ciudadano, el empresario quiere ganar plata y está bien, porque en esta sociedad capitalista va a querer ganar plata. El tema es cómo el Estado lo controla, le pone límites, y esos límites hacen que se cumplan. Pero cuidado con ese discurso, porque si no, o sea, es muy difícil que vengan las empresas. De hecho, hay muchas que se fueron producto de ese proceder. Entonces, señor presidente, digo en esto del relato, permítame con respeto, pero ¿sabe cuántos partos tuvo la maternidad de Trujuy, la maternidad de Carlotto, durante el año pasado, 2014? 175 partos, cuando en el hospital de Moreno tenemos entre 3.500 y 4.000. Entonces, está bien la maternidad, está bien que la hayan venido a inaugurar una, dos veces, pero la única verdad, decía alguien, es la realidad. Y la realidad es que 175 partos es un poquito más de uno cada dos días. La

Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para intibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía. Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral. Desde los campos de Acheral, transmite Radio Piedra y Camino. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando Recorte Informativo. En el día de ayer comenzó un paro y para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Scioli, empezaron las clases. En el aire nos preguntábamos qué tipo de incidencia tiene una medida de fuerza convocada por Udogba y por FEP. FEP ya no compartiendo la política de Suteba de cerrar un acuerdo que no es cierto que alcanza el 40% en términos generales, sino más bien particulares. Eso nos llevó a preguntar, y ya está el secretario general de Udogba en línea, el señor Bellano, para charlar con nosotros. Pero quiero dar esta información. La consulta que realizamos en el día de ayer es qué cantidad de docentes están agremiados o afiliados en Moreno. El porcentaje, y también es la primera pregunta para Bellano, la información que nos dieron es del 30%. 30% de docentes que están en Moreno están afiliados. Es decir, hay un 70% que no tiene ningún gremio. Ahora, el paro de ayer fue de un 80%. Tal vez un poco más. Por cuestión matemática no cierra. Y me parece que por cuestión salarial tampoco. Y por mecanismo de resolución, de aceptación o no de la propuesta, tampoco cierra. Bellano, tengo este buen día. Román Bustamante le habla. ¿Eh? Hola, Bustamante. Sí, que habla Bellano. Bueno, a ver, cuénteme cómo es esto. Bueno, mira, esta cifra que estuve escuchando, lo que vos dabas, es irrisoria, ¿no es cierto? Porque no es la realidad, no es la realidad de las cosas. Por ejemplo, yo te daría un porcentaje a nivel provincia, a nivel distrito, sí, del paro, sí, ¿no? Que mira, en la provincia ayer fue del 90% y del distrito de Moreno, sí, el 94%. Yo no sé de dónde sacan ese porcentaje, ya que por supuesto que acá se han agrupado gente de afiliación de otros gremios, sí, y justamente los que habían aceptado la propuesta. Ahora, fíjese una cosa, Bellano, sí, ¿no? Yo decía el 80, usted me dice el 94. El 94 en el distrito. Sí, sí, sí, yo estoy hablando de Moreno, de provincia. El 80, sí, el 80 que dieron, sí, el 80 que dieron, es mentiroso. ¿Sabés por qué es mentiroso? Porque la parte oficial se había dado ayer a la mañana el 85%. Ahora, lo que quería decir con esto, Bellano, es que por supuesto el 94 es todo, y sí. El 80 es una barbaridad. Sí. Y tan solo quiero reflexionar con usted, y usted como gremialista, es siendo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires cierra un acuerdo con SUTEBA, en Moreno el 94% de los docentes no va el primer día de clases. Ahí te da la pauta de que es mentira la cifra que pasó nuestros primos, ¿no es cierto? Ajá. Porque no me cabe la menor duda que a la medida que nosotros declaramos del paro, se han unido gente de la parte opuesta, opositora a nosotros. Uh-huh. Eso indica que estamos actuando nosotros con coherencia y con realidad de las cosas. Porque sí, nosotros pedimos el básico, 9.000, sí. No sé si lo sabías. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. El básico, 9.000. Vos sabés bien que... Ahora, dígame, Bellano, ¿cuánto está el básico hoy? El básico está en 3.300. Claro, pedir 9.000 es... claro, es imposible. Claro, lo que pasa es que imposible. Nosotros, desde el año 2008, vamos perdiendo punto por punto, 8 puntos por año de la devaluación del salario del docente. Que eso es lo que estamos luchando nosotros. Porque no te olvides que, si vos lo consultaste o te pasaron el dato, uh-huh. El 60% es en negro. No, nosotros... todos los años, Bellano, todos sí. Los años, cuando se habla... Yo no hablo de aumento salarial, sí. Yo hablo de recomposición. Sí, ¿no? Sí. No hablo de aumento, porque estaría utilizando mal... No, el porcentaje es terrible. Entonces, todos los años lo que aparece es un incremento de las cifras en negro, pero bueno, se acepta. Sí, entonces nunca se va a llegar a ese básico de 9.000. Aceptan los demás, bueno, no nosotros. Está bien. Porque nosotros estamos, desde la creación de este gremio, con la pelea constante del blanqueo salarial. Porque no se olviden una cosa ustedes, que los pobres jubilados, como nosotros, cobramos, es irrisorio lo que cobramos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los importes son en negro. El 60% es negro y a nosotros nos van a pagar sobre el básico la jubilación. Ahora, hay algo que también a mí me remite a algún tipo de lectura. Sí. Están escuchando al secretario general de UDOCUA, el señor Bellano, charlando con nosotros. Es que el día domingo sí. Me llamaban algunos amigos y me preguntaban si había clases. Sí. Yo les decía, miren... En teoría sí, el tema es que hay una conciliación obligatoria y también un rechazo de los gremios que convocan al paro, ¿no? Perdón, sí. Después te hablo sobre la conciliación. Sí, sí, sí, sí, ya vamos, pero y creo que tiene mucho para contar sobre conciliación obligatoria. Ah, vale que sí. Y además sabe que con las conciliaciones obligatorias el gobierno hace lo que se le canta. Exactamente. ¿No? Así que me adelanto más o menos. Sí. Empleado. Sí, claro, por eso. Lo notable que explica también el momento... que muchas familias fueron a la escuela y se encontraron con una no respuesta, es decir, nadie explica por qué hay paro. No, nosotros no, ¿no? Nosotros se lo explicamos a todos nuestros delegados y a todos los afiliados para que digan el motivo y la razón por qué nosotros paramos. Siempre nosotros fuimos coherentes en esa respuesta. Sí, sí, no me refiero a eso. Me refiero que debería existir un espacio de asamblea en una escuela para que le informen a los padres las razones y a ver si los padres se pueden sumar al reclamo de una mejor educación. Porque cuando discuto educación con algún dirigente, yo no estoy discutiendo solamente el salario, estoy discutiendo la educación en sentido integral. Más vale, si ¿no? nosotros también estamos peleando no solo de eso, sino también en infraestructura, sino también en la claridad de los proyectos y de los planes del Ministerio de Educación. Claro. ¿Entienden? Si ayer fue el acatamiento acá en Moreno en 94, no. Hoy y mañana igual. No, mira, ya ahora en el turno... No hay nadie. En el turno de mañana ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Te digo que he recorrido escuelas y me encontré con las puertas cerradas. Acá principalmente en el centro. Pasé por la escuela número 1, varias escuelas recorrido y me he encontrado con que el acatamiento es altísimo. Ya arrancamos el turno de la mañana, ya pasé el informe a la central con un 93%. Y Bellano, ¿cómo sigue esto? Mira, hoy nosotros, por eso te pido... Sí. Que si mañana me puedes llamar, sí, cómo no. Amablemente te lo voy a contestar, sí. Porque hoy tenemos asambleas para las medidas, ¿no es cierto? Uh-huh. De por sí, hasta el día miércoles inclusive, sigue el paro. Y posiblemente la mayoría de la, por ejemplo, hasta ahora tuvimos una asamblea con 58 delegados en las cuales nos dijeron toda la semana. ¿Toda la semana? Uh-huh. ¿Qué cantidad de afiliados tiene UDOC en Moreno? Nosotros en estos momentos tenemos 1.900 reales, es decir, aportantes, con un total de 2.500 afiliados. ¿Y sobre cuál es el número de docentes que tiene Moreno aproximadamente? Y mira, 12.000, creo que es algo de 11.000 o 12.000. Pero uh-huh. son esos profesores que tienen dos horitas en un lado, dos horitas en otro. Claro. O sea, lo cuentan como que fuese otro docente más. Bueno, le voy a leer algo, no sé si lo escuchó ayer a Scioli. No. Bueno, le voy a leer algo. Por ahí espero que no me caiga demasiado mal. ¿Sí? ¿No? Pero en la apertura del periodo de sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense ayer, el candidato a presidente de la Nación, Scioli, dijo: agradezco a los gremios docentes, esto es textual, ¿eh? Agradezco a los gremios docentes que aprobaron nuestra propuesta salarial en paritarias para que hoy las escuelas estén abiertas. Mientras llevábamos adelante estas conversaciones, implementamos el operativo Escuelas, con el cual no solo construimos nuevos edificios, sino que también los equipamos, remodelamos y preparamos para inicio de clases. Soy un convencido de que las soluciones de fondo a los problemas que enfrentamos vienen de la mano de la educación pública. Por eso hoy tenemos una educación integral, con la sala universal de 4 años, acceso a internet, escuelas técnicas y agrarias reequipadas, nuevas universidades y programas que vinculan a la educación con el trabajo. Saludo y agradezco a nuestros 330.000 docentes su vocación de servicio y por otra parte les deseo a los 4.800.000 alumnos y a sus padres que tengan un buen ciclo lectivo. Esto dijo ayer Scioli. Mientras él estaba hablando, nosotros estábamos en la movilización ayer en La Plata, junto con SICOP, ATE, Judiciales y SUTEBA, filiales de Berazategui, La Plata, Quilmes y otros más. Los SUTEBAs disidentes. Uh-huh. Es decir, nos colocaron policías de un lado, policías del otro, para que no pasáramos a donde él estaba hablando. Nosotros, la intención nuestra no fue de hablar, sino simplemente ir a la gobernación a reclamar lo que nosotros pretendemos como base, un básico de 9.000, y si vamos a hacer esa referencia que él hizo, ustedes saben que acá hay jardines que se están haciendo y que no comienzan las clases. La parte de infraestructura. Sí. Así que también está... Me parece que está mintiendo el señor Scioli. ¿Usted tiene registro, UDOCA, tiene un registro de las escuelas destruidas? Destruidas, sí. Sí. Sí. Bueno, entonces hacemos así, si le parece, Bellano, mañana sí. Lo llamo y usted me pasa el registro e informa a la población cuál es el registro que tiene UDOCUA de las escuelas destruidas. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. Y además te agrego algo sí. Que a lo mejor te puede servir. Sí, cómo no. La propuesta del paritaria que salió de una comisión técnica, cosa que es incorrecta. No hubo una oferta real. No hubo oferta real. Exacto, o sea que no hubo paritarias. Entonces, que no macané, que arreglaron. ¿Quiénes son los que arreglaron? Los del Frente, que ahora FEP se separó también, porque no está de acuerdo. Sí. ¿Eso lo sabías? Sí, no, pero además lo dije en la presentación. Bueno, acá se juega mucho, es un año electoral. No, y se juega muchísimo sobre el posicionamiento que tiene que tener, si quiere usted, la ala más progresista del sindicalismo educativo, para acompañar el proyecto, al margen de quién es la figura. Sí. Y eso tiene que ser discutido no solamente por los afiliados, que seguramente lo discuten, sino que hay una percepción de la mayoría de los docentes que se pierde el objetivo que debe tener un sindicato, que es defender los mejores intereses de la mejor manera posible, lo que demandan sus afiliados. Más vale. Escúchame, vos sabés bien que hubo un presupuesto para educación. ¿Lo sabías? Sí, el presupuesto para educación en provincia, y usted lo sabe mejor que yo. Sí. El 97%. De los cuales ellos dieron el 60%. Está ajustado a lo que es recomposición salarial. Es decir, sí. no hay presupuesto para la educación, hay presupuesto para pagar salarios. Sí. ¿No? De los cuales 23.000 millones de pesos. Sí. La señora la ministra de Economía no contestó a la pregunta de nuestro secretario general, que le dijo, ¿dónde están esos 23? Que con esos 23 se pueden pagar. Es decir, ¿qué plata hay? Se retiró, se cayó la boca y no dijo nada. Bueno, Batakis suele no responder. ¿Qué te deja de esto? ¿No es cierto? Mañana, Avellano, entonces lo convoco a las 10 de la mañana, lo vamos a estar llamando para que nos pase la decisión. Bueno, espero que más o menos te haya servido esta conversación. No, sí, claro, no sirve. Le agradezco mucho. Tenga buen día. Chao, querido. Hasta luego. Yo voy a leer, antes de ir a la tanda de media hora, esto lo dijo ayer Scioli. La sala universal de 4 años, para que sea universal, tiene que haber salas. Es decir, para que la educación sea obligatoria desde los 4 años, tiene que haber edificios. La tiranía del derecho es esto. Mire, la ley está. El gobernador, que es el poder ejecutivo, lo dice siendo quien incumple la ley y por lo tanto viola el derecho. También lo hace el gobierno nacional, por supuesto, y también lo hace el gobierno local. De allí que es la historia de los postulados. ¿Quién lo postula mejor? ¿Quién tiene mejor retórica? ¿Quién tiene mejor vuelo? Bueno, en esto Cristina Fernández de Kirchner es insuperable hasta aquí. Y en esa potenciación de la retórica, probablemente se pierda de vista los objetivos que sí se alcanzaron para aquellos que así lo deseen, por una sobreactuación del asunto. Bueno, ayer, lunes, cuando acá, dice Bellano, el 94% de los docentes está de paro, es decir, no hubo clases. O la información que obtuvimos por la tarde, que el paro alcanzó un 80%, es decir, no hubo clases, o la prestación del servicio fue mínima. El gobernador, pasado el mediodía fue esto, ¿no? Pasado el mediodía, dijo lo siguiente: agradezco a los gremios docentes que aprobaron nuestra propuesta salarial en paritarias, para que hoy las escuelas estén abiertas. Las escuelas estuvieron cerradas. El gobernador decía esto y las escuelas en Moreno estaban cerradas. Y en gran parte de la provincia. Mientras llevamos adelante estas conversaciones, imagino las paritarias, ¿qué es lo que reclamó el Frente Gremial? Que se empiece a discutir en diciembre, y así ocurrió. Implementamos el operativo Escuelas. Ahora lo llamamos a Gabriel de Río, a ver si nos atiende. ¿Cómo fue el operativo Escuelas? La escuela 16, que está dentro del predio del 80, el buzón carcelario ese, fue desguazado. Ahí no llegó el operativo escuela. Llegará. Dice el operativo escuelas: construimos nuevos edificios. Bueno, queremos saber qué nuevos edificios. En Moreno, con operativo escuelas. Tenemos educación integral con sala universal de 4 años, acceso a internet, escuelas técnicas y agrarias, reequipadas, nuevas universidades y programas que vinculan la educación al trabajo. Ustedes escucharon que hoy el intendente Hues, en la nota realizada el domingo, dijo: la mentira es violencia. ¿Y esto cómo lo ponemos a esto? ¿Qué decimos? Que no es mentira. ¿O que es una verdad a medias? Porque si decimos verdad a medias, anulamos las mentiras, ¿no? O si decimos que es una verdad parcial. Esto es una provocación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que aspira a ser el próximo presidente de la nación. Tenemos que ir a la tanda de media hora. Por supuesto, quédate ahí, seguimos aquí en la 90.1. Recorte informativo. Hubo una pérdida de gas. ¿Cómo lo solucionaron? Fue, nos cortaron el gas 3 años con este. Nos decían que era falta de presupuesto. Venimos entregando notas, remitiéndonos a las notas anteriores de hace 2 años hacia atrás. Presionó también el enojo de las familias y el suspender la actividad. Es un jardín muy húmedo que tiene pérdidas y bueno, y el tema de la calefacción ayudaba a que las paredes no se pongan negras, pero muchos chicos también con problemas respiratorios. Recorte informativo. La palabra como arma.

montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. La ruleta rusa, yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadora y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Tirando medio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, no voy a ahondar en las dificultades que hoy tenemos los dependientes del celular. Las empresas desinvierten. Esta es la razón por la cual todavía no hemos establecido el contacto ni con Steffi ni con otras compañeras que se encuentran en los tribunales de San Isidro, porque es la jornada de alegatos. Sobre la historia de Yanina González. Voy a leer el siguiente comunicado. Donde no hay justicia y escrache, el juicio infame a Yanina González. Las jornadas comenzaron el lunes 23 y se extendieron hasta el miércoles 25. ¿Qué pasó afuera? Debo decir antes de esto que Yanina González fue detenida por decisión de la fiscal Carolina Carballido Caratayud, que es fiscal de género, por entender que Yanina, que tiene un retraso madurativo, abandonó a su pequeña hija Lulú y después Lulú murió. Abandono de persona seguido muerte. Carátula. Esta misma fiscal, luego de detener automáticamente a Yanina, inmediatamente a Yanina, tuvo el trabajo de investigar a la pareja de Yanina, a la expareja de Yanina, tal Fernández, quien fue quien le propinó un golpe a la pequeña Lulú que le ocasionó la muerte. Es decir, la misma fiscal que imputó y apresó y mandó a la cárcel a Yanina, investiga a Fernández por homicidio. Pero con una salvedad que no es menor. Fernández está libre y el primer día de juicio fue convocado por la fiscal en calidad de testigo. Sigo tomando la propuesta del intendente. Y esto lo llamamos ¿cómo entonces? Esto. Si la propuesta es entender las violencias, pues bien, estamos en el camino más o menos parecido. Más o menos parecido. la protesta en las calles. Día 1. Las jornadas fueron intensas. El espíritu que primó fue el constante escrache a la justicia. Ocupamos el recinto de entrada del juzgado y gritamos por la libertad de Yanina. Injustamente imputada por abandono de persona en el marco del femicidio vinculado de su hija Lulú por la fiscal especializada en género Carolina Carballido Calatayud, a quien escrachamos 150 personas hasta las 5 de la tarde cuando terminaron de declarar los primeros testigos. No hubo instancia en que la policía se preparara para hostigar, ni negociación posible para impedir una mayoría de mujeres indignadas y decididas. El clima que se vivió adentro era de fortaleza y memoria. La foto de Lulú, la bebé asesinada, circulaba en manos de los niños y las niñas, haciéndose ver. Mientras tanto, el femicida de Lulú, Alejandro Fernández, aguardaba arriba citado como testigo por la fiscal y custodiado. La tensión y la fuerza se sentía en el aire. No estamos todas, falta Lulú. Se aclamaba junto con consignas entradas en el Poder Judicial y la policía al grito de no le tenemos miedo a la yuta. Las personas que circulaban eran informadas con volantes y se compartieron solidaridades de compañeros y compañeras trabajadoras y otras terribles situaciones de mujeres y niños y niñas víctimas de trata y de todo tipo de violencia. La olla popular humeaba en el medio del hall del tribunal. En la segunda jornada llegó la militarización. El martes éramos menos compañeras y cuando llegamos a las 9 de la mañana nos esperaba para darnos la bienvenida un cordón de la bonaerense que nos impidió el acceso a los tribunales y que controló la entrada de una sola persona, con un oficial que dejaba pasar al público impidiendo el ingreso a las que nos manifestábamos. Entramos dos compañeras custodiadas por personal femenino al baño. Ante la pregunta sobre quién dio la orden, queríamos saber el nombre del juez o la jueza. El policía nombró a un oficial y la empleada de personal de informe se molestó por la pregunta. No estoy detenida para que me custodie un cana, respondimos. Con el mismo espíritu de la jornada anterior, pero esta vez afuera, se denunció la situación de represión, como en la dictadura con milicos, y Yanina adentro declarando por un crimen que cometió el femicida que anda suelto y amenazando a las mujeres en el barrio obligado de San Miguel. Intentamos interpelar a las personas que circulaban en la calle, sin embargo el contexto de San Isidro es muy hermético y burgués. Además se esconde el abuso y las violaciones hacia las mujeres, tal como lo expresaron las compañeras de la zona que se solidarizaron con la causa. Se expuso socialmente a los gritos a la fiscal Carballido, el tribunal y al gobierno nacional con consignas como «Mirá Cristina qué popular manda a la yuta para cuidar al tribunal y a cuidar al femicida». «Y basta de cárcel y castigar, acción directa y a las presas libertad». «A Yanina, libertad». La tercera jornada, la del miércoles, aumentó el número de mujeres, pero el cordón policial y los servicios especiales aumentaba. Se continuó denunciando afuera con la misma fuerza que el primer día. Los niños y las niñas y los jóvenes que venían con sus bombos y redoblantes se agruparon adelante para molestar a la policía que se veía hostigada por la interpelación de mujeres y niños. Fue el día más largo, pero casi como un mantra. Los cantos, bailes y gritos y consignas sonaron durante las 10 horas de declaraciones. Por momentos el poder de la fuerza policial se veía vulnerado por los gritos y la foto de Lulú. Las efectivas policiales tenían que ser rápidamente relevadas. En el último momento el oficial, que casi ni intentaba dirigirnos la palabra ni siquiera la vista, nos dijo: «Basta, estamos cansados». Al grito de «Policía, policía, qué vergüenza que me das defendiendo a femicidas y encerrás a las mamás», se intercambiaron las consignas con el nombre de la fiscal, quien tuvo el centro de los escraches en las jornadas del 23 al 25. Mientras ella se quejaba de maltratos a su persona y públicamente deslizó frente a los jueces y a la jueza, que no sabía si ella salía viva de acá. Las jornadas de protesta fueron importantes para pensar el sentido de la rebelión entre mujeres, niñas y jóvenes que sufren el sistema de barbarie en su cuerpo. Una y otra vez el grito de «nos tocan a una, respondemos todas». Nos unimos para exigir justicia para Lulú y Yanina. En estas jornadas, más de carácter espontáneo que direccionadas a la política, incluso de izquierda, se puede sentir la tensión y la fuerza de un grito dado en colectivo. Uno que clama constante y perturbador, aún hasta para las canas que solo saben de palos, que no tienen nada para contestar. La molestia se percibe en sus cuerpos, la represión la tienen también en la cabeza, los descoloca que mujeres y niñas los interpelen. ¿No te miraste a la cara? ¿De dónde te crees que venís? Defendés a los ricos que te pagan para matar. Mirá la foto de Lulú, vos también la mataste. Fue el Estado que defendés, se oyó decir en esas calles. En las consignas cambiantes, permanentes y de contenido directo, los cuerpos solos hablan. Pero además, no hay quien medie entre el Estado represor y las activistas anticarcelarias. El lugar de negociación desaparece y ahí ya queda solo la legitimidad, esa que tenemos nosotras, a las que nos matan a nuestros pibes en los barrios, a nosotras a quienes nos matan los femicidas, los que también se ensañan con nuestros bebés, como Lulú, y es el Estado el principal responsable, el asesino, el cana, la justicia patriarcal y todo el sistema. Al grito de cómo a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Y mientras pedíamos una vez más por la libertad a Yani, las jornadas del 25 cerraron a las 8 de la noche, cuando salieron las testigos e integrantes del Centro Comunitario Gallo Rojo, en donde nuestra compañera sentada en el banquillo participó durante varios años. Hoy es la jornada de alegatos. Hoy. Quienes no conocen la historia pueden buscarla en las redes sociales, en los portales de noticias alternativas, está Yanina González. Hay palabras y hay frases y expresiones de Yani, quien logró hace 4 meses menos la libertad, perdón, la prisión domiciliaria. Y quiero que escuchen el siguiente audio, que es duro. Y es el audio. Yanina llevó a Lulú al hospital. Ella sintió que Lulú no estaba bien. Ella presintió que esa bestia había golpeado a Lulú. Alejandro Fernández, que es testigo en esta causa. Y del hospital, Yani terminó en la comisaría, y de la comisaría fue llevada a un penal. Yanina nunca pudo despedir a su hija, a Lulú. En el penal tuvo a Tiziana. Y un sueño y un deseo de Yanina, que tiene 23 años, es salir en libertad para ir a despedir a Lulú. Por eso les pido, por favor, que escuchen. Escuchen esto que no puede estar contenido en ninguna ley. Y no puede ser llamado derecho. Es la libertad de una madre. Así. A mí, como yo nunca fui al cementerio, eso es lo que me pasaba a mí, que yo nunca pude ir al cementerio, nada. Y eso que yo le decía por teléfono a Cari, cuando yo llamaba con Cari, apenas la hablé. Me decía que no podía ir al cementerio, timar porque no podía ir al cementerio, nunca pude ir al cementerio, nada. Y él que me da eso que yo le decía, que me dejen ir al cementerio, pero nunca me dejaron ir. A ver a tu hija. A ver a mi hija. O al velorio, lo que sea. Nunca. ¿No pudiste estar en el velorio de tu hija? No. ¿Quién la veló? Mi papá y todos los del Gallo Rojo. En el Gallo Rojo la velaron. O sea que apenas ocurre la muerte de tu hija, ¿vos te detienen? Me detienen a mí. Y bueno, yo mi papá también me pidió para que yo diga, para que esté en el velorio, pero nunca nada, no pude, no me querían sacar. La fiscal no quería. La fiscal no me quería sacar. Y bueno, y estuve en el penal y me quedé ahí. O sea que vos no pudiste despedirte de tu bebé. No, no pude.

Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, antes de charlar con el profesor Enrique Elías, no quiero dejar de considerar que lo que hemos transitado hoy en el programa respecto a las violencias debe quedar muy claro. Y quiero ser categórico en este punto. Imagino que se comprende que la violencia que ejerce un gobierno por la estructura que tiene el gobierno o el Estado no es lo mismo que lo que puede ser llamado violencia de unas compañeras ejerciendo su derecho a expresarse ante un tribunal. Imagino que eso se entiende. Imagino que el intendente Hues comprende cabalmente la diferencia entre lo que es el Estado como acción violenta y represiva de lo que puede ser una manifestación de un grupo o varios grupos. Porque de esto la historia nos ha enseñado. Y son muchos dirigentes nacionales que atravesaron esa crueldad histórica los que deberían pensar al momento de intentar reflexionar sobre lo que son las violencias. Pues un alto dirigente, pues el intendente, el gobernador o quien sea, equipara un hecho de manifestación verbal o simbólica por agresiones físicas y algo más, bueno, está proponiendo un ejercicio de las violencias, condenándolas, porque son hechos aberrantes que no pueden pasar en esta democracia. En esta democracia están matando a los pibes. Acá en Moreno están matando a los pibes. Quería decir esto para no olvidarme, porque por ahí alguno habrá considerado, y es probable, que en la intervención respecto a lo que dijo Hues hablaba de igualdad. No, si este es un sistema absolutamente desigual. Ahora sí voy a charlar con Enrique Elías, que está del otro lado. El paro docente, Scioli, que agradeció a todos los maestros por aceptar la propuesta paritaria ayer, mientras la provincia de Buenos Aires estaba de paro, y quería preguntarle a Elías si hoy se va a hacer la convocatoria aquí en el Centro de Moreno, en la plaza, para discutir qué. Enrique, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Sí, la actividad se va a realizar. Obviamente que esté diluviando y, bueno, igual vamos a estar ahí. Y vamos a realizar la actividad a las 17 horas. 17 horas en la Plaza San Martín. Exacto. Es una recuperación de aquellos espacios de asambleas del año pasado, cuando el paro fue tan largo, las jornadas de paro, entonces la asamblea autoconvocada de docentes para discutir, ¿es esto? Sí, es mucho más amplia, me parece, más que recuperar, es una resistencia que se lleva durante todo el ciclo lectivo, ajá, durante las vacaciones, sí, durante todo el tiempo, y más que recuperar es una instancia más de este contexto donde estamos en lucha, y seguimos en lucha. Ajá. Uh-huh. ¿Por qué el paro es tan elevado, tanto acatamiento, si hay un cierre de paritarias? Porque eso es lo central de esto, me parece, por supuesto, lo que se va a hacer. Pero, discúlpame, el gobernador da cuenta de que ya está cerrado el acuerdo. Es decir, se firmó en paritarias, en el acuerdo paritario, y ya está. Yo creo que ahí vas a coincidir conmigo que hay un avance del gobierno de la provincia de Buenos Aires porque obtiene de SUTEBA el elemento que legitima lo que ayer dijo Scioli. Alcanzamos en paritaria un acuerdo y hasta el oficialismo de SUTEBA dijo es el 40%, replicado este 40% por todas las cadenas nacionales y sobre todo por los servicios informativos que cada hora reiteran que la propuesta de Scioli fue del 40%. Bueno, me parece que el acuerdo es totalmente concreto y verdadero. El acuerdo de la burocracia sindical del SUTEBA con Scioli, ¿sí? Recuerdan en Facebook hace algo muy mediático hace muy poco de tiempo que mostraban el vestido si era azul o dorado. Bueno, cualquier cartel de la celeste tiene que ver si dice celeste o se ve de color naranja, ¿no? por la naranjita de Scioli, lo digo. Sí. Bueno, eso es muy concreto. ¿Sí? La dirigencia sindical, vemos cómo también juega en esta interna del PJ. Más alejada de los trabajadores que nunca, como siempre. Y las metodologías que viene llevando adelante, donde se burocratiza cada vez más, se derechiza cada vez más, los ámbitos de discusión y de decisiones de las bases son cada vez menores, y esa aceptación que habla de la burocracia del 93%, en realidad es la más baja de la historia en la participación de Tuteba y sus afiliados. ¿Y cómo es eso? A ver, concreto, explícamelo, a ver, explícamelo. Te lo explico, en Moreno, de más de 2.000 afiliados, participan solamente 100 personas, ¿sí? Y esta réplica va pasando por toda la provincia de Buenos Aires. Y si hablamos del interior, estamos hablando de asambleas de 5 o 6 personas. Y si sumamos solamente los números de la participación, inclusive de la oposición, como en Matanza, Tigre, San Martín, La Plata, supera el número lo que se ha votado en forma negativa, rechazando esa propuesta. Uh-huh. Y se toman de otros mecanismos para legitimar una mentira muy grande. Porque esta mentira debe reflejar en la realidad que el paro fue contundente en toda la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, y este entrelazado, ¿no?, de Baradel, de la burguesía sindical, parecería que el SUTEBA es una secretaría más de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí, esto también, para esta PAC social. Sí, esto también expone algo, Enrique, que es lo que charlaba... Sí. Hace un rato con el secretario general de UDOCUA, ¿no?, con Bellano, ¿no? Sí. Que el nivel de afiliación, que deberíamos observar esto también como un elemento, el nivel de afiliación, sí, es de un 30%, es decir, que hay un 70% de docentes que no está agremiado ni afiliado, ¿correcto? Correcto. Entonces, si el paro es del 95%, podemos, uh-huh, decir que un 25% del 30% afiliado va al paro, ¿no? Exacto. Entonces, sí, pero digo, también está expresando una crisis de representación gremial. Claramente lo está expresando, ¿no? Y durante años vienen trabajando en pos de eso, en la burocracia sindical, de desmovilizar, de no crear ámbitos, donde sabemos que vamos a tener un contexto mucho más duro todavía. Uh-huh. Y aportar a la desmovilización hacia que nos agarre mucho más... desprotegidos en un escenario de un conflicto que se va a profundizar el año que viene. Perdón, durante este año también. ¿Qué representa en tu salario la recomposición firmada por SUTEBA? ¿Me lo podés decir? No representa nada dado el costo de vida. En plena asamblea nosotros hemos manifestado que no hacen creer utópicos pelear por una reivindicación que llegue a la canasta básica. Lo, ajá, que hacen es precarizar más nuestro trabajo, sí, y sueldos miserables que en lo cotidiano no llegan a ni siquiera a reproducir la fuerza de trabajo como dirían ellos. Uh-huh. Si no llega, es algo muy concreto. No llega en cuotas, nunca llega al 30%. Nunca llega al 30%, teniendo también la cuestión inflacionaria, sí, y lo que dicen ellos en marzo se paga en abril, sí, y lo de agosto se paga en septiembre. Sí. Un mes antes de las elecciones, por casualidad. Claro. ¿Y esas dos cuotas de cuánto es, Enrique? Nunca se habla en una asamblea o los dirigentes de los porcentajes. Es algo que esconde. Ah, nunca hablan se habla. De masa salarial. Ah, no, masa. No, nunca. Se habla de masa salarial, de tecnicismo, que se aleja de cualquier tipo de lectura que pueda hacer el docente. Inclusive esas propuestas de masa salarial se las dan en una hojita minutos antes de la asamblea, los docentes. Bueno, quiero decir esto, masa salarial es, sí, lo que utiliza un técnico en economía o un político que está en una comisión de presupuesto para no discutir porcentaje. Esto es, la masa salarial que incrementó Scioli para la educación es de 100.000 millones de pesos, pongamos, ¿no? Exacto. Esto lo utiliza el gobierno. Ahora, un sindicato tiene que explicar ¿en qué redunda esa masa salarial? Es decir, de lo técnico, llevarlo a lo concreto y decir, mire, usted va a tener, por lo que hemos acordado, va a tener un aumento de tanto, que yo digo recomposición, ¿no? Pero algunos siguen diciendo aumento, pero bueno, es otro tema, digamos, es más semántico si querés vos, ¿no? Pero acá lo que disparó esto, me parece, fue la confirmación, insisto, del propio Baradel, o que Baradel en ningún momento cuestionó, sobre el 40%, porque el 40% es, bueno, es una revolución. Exacto, aparte, ¿no? ¿Quién se negaría en ese planeta a aceptar un 40%? Y vemos que esto es mentira. Es mentira, mentira, y esta gente siempre hace lo mismo. Y muchas veces causa este malestar, esta bronca, de que esta gente sigue estando atornillada a estos espacios. Bueno, gana una elección, ¿no? Pero también para ganar esas elecciones tiene que desmovilizar mucho y empezar a sembrar esto que en la cabeza de muchos docentes, el sindicato no sirve para nada porque nada se cambia desde ahí. Claro. Entonces el trabajo entonces, de ustedes... Lo han hecho muy bien. Ah, el trabajo de ustedes es movilizar entonces, ¿no? Recorrer las escuelas, ¿no? Claro. Nosotros estamos recorriendo las escuelas, inclusive nuestra medida es ir a las escuelas, ver lo que está pasando ahí, qué bronca hay, y eso canalizarlo en la calle, en la lucha, en algo concreto. Porque empezar a criticar por vía redes sociales y no participar no sirve. No, claro. No, es muy virtual, Enrique, eso. Todo muy virtual, inclusive a los porcentajes que manejan y las decisiones del gremio también son por vía virtual. Bueno, Enrique Elías es profesor, es un compañero, que hoy están convocando a las 17 horas a la Plaza San Martín para primero informar y luego discutir cómo sigue esto, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Porque el paro se extiende hasta mañana, es un paro convocado por UDOCUA y FEP, pero que es acatado por muchísimos compañeros y compañeras trabajadoras que no son afiliados. Es decir, que no están de acuerdo con esto. Me parece que es un dato a tener en cuenta y a trabajarlo. A las 17 horas, ¿quiénes convocan a esta asamblea? A esto lo está convocando la agrupación Bordeaux, que es una agrupación opositora durante muchos años acá en Moreno, a esta conducción de su tema burocrático que es la Celeste. Muy bien. 17 horas, se suspende si hay un diluvio, ¿es así? Exactamente, y si hay un diluvio seguro vamos a estar dos o tres compañeros con un paraguas porque alguno va a venir. Muy bien, Enrique, muchas gracias. No, por favor. Un abrazo. Vamos a, porque nos escucha y ayer estuvo Rodrigo Moroso, a ver si lo llamamos y salimos 5 minutos con él, por favor, para completar, ya que esto es una convocatoria de la agrupación. La abordó, vamos a hablar con tribuna docente, ¿no? Rodrigo Moroso por ahí nos está escuchando. Lo llamamos en un segundo. El 95% de acatamiento. Hay que desmontar el 40%. Pero sobre todo, es casi imposible que los medios nacionales, hacia donde todos los dirigentes apuntan siempre, que un medio nacional lo tome, entonces cuando lo tome el medio nacional, ahí más o menos se visibiliza la cuestión. Hoy la noticia es tan rápida que lo que puede aparecer en 3 minutos, luego se esfuma en 1. Además de la virtualidad, hoy es efímero todo. Pero bueno, los medios nacionales, siguiendo una lógica que acompaña a Scioli desde hace muchísimo tiempo, desde que Scioli es gobernador, que es un blindaje a su gestión, tomaron como hecho, a partir de la confirmación de su tema de aceptar, luego de discutir una asamblea, la asamblea que es la que ha explicado recién Enrique Elías, esa asamblea, cuando toman la información de que su tema acompaña y comienzan las clases, entonces ahí aparece el 40%. Desmontar el 40% no es una cifra. Es un mensaje político de la mejor gestión de Scioli, quien ayer, además de decir que las escuelas están fantásticas, dijo que dejará al próximo gobernador una gestión ordenada y, escuchen, desendeudada. Entonces, ¿cómo hacer para resignificar las palabras, pero además llenarlas del contenido más objetivo posible? La provincia está endeudada. Lo que se llama desendeudamiento, y esto cualquier técnico económico lo sabe, porque además lo expresan al final de cada discurso o en el medio del discurso como para que se pierda, el desendeudamiento a nivel nacional, provincial, y también puede ser el municipal cuando en algún momento se modifique la ley orgánica de las municipalidades, que ya está obsoleta, le permite transferir la deuda hacia adelante. Eso es desendeudamiento. No pedir afuera, pero deber acá adentro, también es endeudamiento. Si la presidenta el domingo dijo que este es un país cuyos bonos califican y bien en el mercado y va a dejar un país desendeudado, bueno, Scioli, ¿por qué no va a decir eso en la provincia? Y además atreverse a decir que comenzaron las clases y que la obligatoriedad para el jardín es un hecho. Por favor, Rodrigo Amoroso, como nota final y entrevista final, espero que me estés escuchando bien. Buen día. Te estoy escuchando muy bien. Bueno, yo te escucho a vos con algún tipo de inconveniente, ¿no? Pero ahí bajamos la cortina y por ahí te escucho un poquito mejor. A ver. Dale, hola. Ahí te escucho perfecto, ahí te escucho bien. Bueno, quería pedirte que hagas una síntesis, tenemos poco tiempo porque estamos cerrando el programa, de qué expresa el 40% y cómo se desmonta desde Tribuna Docente la mentira del 40% o la media verdad del 40%, como vos quieras. Te escucho. Bueno, mira, no, es falso el 40%. Hay que tener en cuenta que el 8% obtenido en enero y febrero fueron parte de una compensación por la inflación del año 2014. E incluso la conducción celeste del SUTEBA dijo que no lo iba a sumar como parte del aumento 2015. Y ellos sí lo están sumando. El otro 32%... solamente se da en una sola categoría, que es la categoría del maestro sin antigüedad. Pero el resto de las categorías, como maestros con 10 años de antigüedad, por ejemplo, ganan apenas 100 pesos más que el que recién se inicia, cuando deberían ganar por el escalafón un 50% más. Es decir, que hay un achatamiento del escalafón docente, cosa que siempre se luchó justamente para que se respete ese escalafón. Por otro lado, las otras categorías cobran el aumento en dos cuotas, un tramo que se cobra en abril de un 18% y otro tramo que se cobra recién en septiembre, que a lo sumo llega al 8%. Es decir, que entre 18 y 8% hay un 26%. Pero haciendo un promedio anual, ese 26 no es real a partir de ahora, sino que recién se empieza a cumplir a partir de septiembre, con lo cual ese 26% anualizado termina siendo un 22 o 23%, depende de qué categoría, de profesores, maestros, profesores. Uh-huh. Por lo tanto, ese 23% anualizado de marzo 2015 a marzo 2016 está muy por debajo de la inflación, y más aún que los docentes venimos perdiendo desde los últimos 3 años... 2 o 3 puntos por año de poder adquisitivo, y este último año, el 2014, perdimos 10 puntos, que recién se compensó con un 8% en enero y febrero. Y por otro lado, hay que decir que el salario básico de un preceptor es de 2.800 pesos y el resto de las sumas son en negro, y un maestro apenas 3.000 pesos de básico. Con lo cual, el que recién se inicia, que gana 7.000, va a tener 4.000 pesos de sumas en negro. Por lo tanto, es totalmente rechazable, y por eso los UTEBAS opositores y la FEB convocaron a 72 horas de paro. Por otro lado, el salario familiar por hijo, casi ningún docente, por más miserable que sea este aumento, lo va a cobrar. Así como la gente sin trabajo cobra la asignación universal, nosotros que tenemos trabajo cobramos el salario familiar por ese hijo. Uh-huh. Bueno, para los que trabajamos no es universal. Directamente no lo vamos a cobrar, o vamos a cobrar un monto mínimo, porque hay distintos topes que hacen que uno, cada vez que gana un poquito más, cobre menos por salario familiar. Y por otro lado, para aquellos docentes que tienen doble cargo con mucha antigüedad, los va a agarrar el impuesto a las ganancias, entonces en lugar de tener un aumento salarial, pueden llegar a tener hasta una reducción del mismo. Claro. Rodrigo, una consulta final. Primero, una pregunta técnica. ¿Vos estás escuchando la radio? No, en este momento no, estoy en otro lado. Bien, perfecto. La consulta final tiene que ver con la crisis en la representación gremial. Digo esto porque el 70% de los docentes en Moreno no están afiliados. Ahora, los que están afiliados se sumaron al paro, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se quiebra lo que muchas veces se ha denunciado como la conducción celeste, que no es tan democrática, si no es movilizándose ustedes, es decir, la oposición, buscando la construcción de esa conciencia de aquellos docentes que no están afiliados para cambiar los hábitos y negociar de la manera que ustedes vienen proponiendo hace años? Es decir, hay una parte de la celeste, la otra parte es de aquellos que han intentado y siguen intentando alcanzar algún nivel de representación mayor al que tienen, en términos institucionales, claro está. Claro, mira, yo te comento lo siguiente. Cuando Varadel dice que el 93% de los afiliados a UTEBA aceptaron la propuesta, es falso. Solamente concurrió a la asamblea, sobre 3.000 afiliados, fueron 100 afiliados. Y de esos 100 afiliados, 25 votamos en contra y 75 votaron a favor. Con lo cual, esos 25 votos que votamos en contra, hoy tienen una representatividad de más del 80%, a través de la adhesión del paro, porque la gente sabe que el salario docente está deteriorado, además de la obra social, además de la infraestructura, además de los comedores escolares que están vaciados, además de la falta de inversión en educación real, falta de inversión en construcción de escuelas y reparación de las mismas. Los docentes estamos cansados de que nos verseen con cifras que no son, que sean en negro, que acheten el escalafón. Y bueno, y nosotros desde Tribuna Docente Lista Rosa ayer participamos de una masiva movilización a la gobernación y hoy, como me comentaron recién, hay una asamblea convocada por otra lista, la lista Bordeaux, y a la cual nosotros vamos a participar como Lista Rosa Tribuna Docente, para seguir construyendo una conciencia de que es luchar por la mejora de la educación pública. Muy bien, Rodrigo, te agradezco mucho la participación en el programa, te mando un abrazo, Gracias a vos, Rubén, y a la audiencia. Hasta luego. Ahí pasaba Rodrigo Amoroso, que además es dirigente del Partido Obrero. Imagino que puede ser candidato por el Partido Obrero, por el FIT, a intendente este año, y que es docente, dando también su opinión y su apreciación sobre este paro no convocado por SUTEBA y que tiene un altísimo acatamiento. Nos tenemos que ir. Hemos concluido la propuesta del día de hoy. Mañana estaremos nuevamente con ustedes aquí en la 90.1. Traten de que el día sea óptimo. Luchen por ello. Chao, gracias. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Decime si alguna vez yo te fallé. ¿Cuándo? Las estrellas del triunfo marcan mi buen destino, que es el tuyo. Y me miras con desconfianza, como si no me junara vos de preocuparte. Yo me ocupo de esto, anda y fuma. Está claro que tenías que encontrarme, aquí me tenés. Sacaste ya esta cara larga, si la cosa no anda. ¿Te acordás que cuando de purrete nos dejamos crecer? Como hermanos de la misma sangre. Amigos eran los de antes, usted conoce a quien le habla. Por favor, me extraña, araña, vos despreocupate. Yo me ocupo de esto, anda y foma. Quédate tranquilo, pibe. Quédate tranquilo, todo va a andar bien. Que te tengo todo listo, al derecho y al revés. Sé muy bien que este asuntito es de vida o de muerte. Para vos. Y por eso parecí en tu suerte. Soy tu salvación. Si yo estoy con vos. ¿Cómo te cambió el semblante? Qué bien se te ve. Ahora estás rozagante y fuerte. Así es como me gusta verte. Lleno de grano para hacer negocios, lo mejor es tener un socio amigo como yo de fierro. Lo que se dice buena gente. Qué alegría, bueno entonces. Como jamás que caminé. Déjalo en mis manos.